decimoquinta carrera. El príncipe Farouk pertenece a la orden espiritista Caballeros de San Jorge de Brasil, profesor y maestro de ciencias ocultas. Pida la poderosa mano de los 500 poderes del gran hechicero que se usan en ceremonias secretas para ganar en juegos de azar, casino, polla, lotería y polla gol. Estén muy atentos a las instrucciones de el príncipe Farouk.